Hola, bienvenidos a Recetas Sanas, el podcast de las creadoras de TastyDetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Volvemos con una receta que tiene un toque asiático, es muy fácil de preparar, es saludable y es apta para veganos. Es un garam masala vegetariano con soja texturizada. La soja texturizada nosotras no hace mucho que empezamos a utilizarla. De hecho, veíamos que últimamente cada vez se utilizaba más por redes sociales, veíamos que los nutricionistas pues la recomendaban cada vez más por ser una opción muy buena para los que quieren sustituir la carne o bien reducir su consumo y seguir preparando platos que gustan mucho y que son tradicionales. Y bueno, nos picaba la curiosidad, pero no fue hasta que un día paseando por los pasillos de Mercadona, que es donde compramos normalmente, pues vimos que ya la habían incorporado y que ya la vendían. La venden en bolsitas, no sé si la conoceréis, en unas bolsas y viene deshidratada. Y para utilizarla pues hay que hidratarla con agua antes, se deja en remojo durante unos 20 minutos, lo explican en el envase, y luego ya se puede utilizar como sustitutivo de la carne picada, digamos. Viene muy bien para poder hacer un montón de preparaciones que normalmente se hacían utilizando pues esta carne picada, por ejemplo. Nosotras hemos hecho, la tenemos en el blog, esta receta que os digo, un chili vegetariano. Sería como el chili con carne, pero sin carne, es con soja texturizada y queda súper rico. Y la verdad es que no echamos de menos la carne en esa preparación porque se puede conseguir una textura que es casi la misma. Y al final lo que le da el sabor al chili, por ejemplo, son las especias y las verduras que se utilizan. Por lo tanto, si os apetece, os aconsejo que vayáis al blog tastydetails.com y busquéis la receta de este chili sin carne. Y también la utilizamos un día para hacer una lasaña en la que en lugar de utilizar láminas de pasta utilizábamos láminas de calabacín y el relleno era como una boloñesa de soja texturizada. La hicimos un día así de forma improvisada y creo que os puse la receta por Instagram Stories, pero como no le hicimos fotos ni nada así bonitas para poner al blog, pues no la tenemos subida. Si os interesa y no encontráis buscando por Google ninguna versión que os guste, nos lo podéis pedir. Ya sabéis que siempre nos podéis escribir si vais a tastydetails.com/contacto. Desde allí siempre contestamos todos los mensajes que recibimos. Entonces, si os interesa, nos lo pedís. Y bueno, aparte de estas ideas que os digo, pues también la utilizamos a veces para hacer simplemente unos espaguetis con boloñesa pues vegetariana, utilizando boloñesa de soja texturizada. Pero bueno, centrándonos más en la receta de hoy, este garam masala vegetariano, la mezcla de especias conocida como garam masala es típica de la cocina india y estuvimos buscando por internet qué especias en concreto necesitábamos. Y la verdad es que hay un montón de versiones y no dimos con ninguna así que pareciera la correcta. Entonces lo que acabamos haciendo fue crear una versión propia sustituyendo lo que encontrábamos que normalmente incluían siempre una o dos o tres especias que nosotras ni no teníamos ni idea de dónde se conseguían ni teníamos nunca en casa porque no la utilizamos en nuestras preparaciones habituales. Entonces hicimos así una versión como adaptada con especias que son más comunes para nosotras. Y quedó muy rica y así que os la recomiendo al 100%. Y no os preocupéis si alguna de las especias que veis no las tenéis porque podéis adaptarla a lo que os parezca. Y si ya sois muy perezosos, pues cogiendo el botecito de curry que seguro que tenéis en casa, pues lo podéis utilizar. Porque al final no deja de ser una mezcla de otras especias el curry. Así que vamos allá con la preparación de este garam masala con soja texturizada. Para preparar esta receta para 4 personas necesitaremos 80 gramos de soja texturizada, el peso en seco, es decir, antes de hidratarla. Para hidratarla, 160 gramos de agua, una lata de leche de coco, que vienen a ser unos 400 mililitros, 140 gramos de cebolla, 60 gramos de pimiento verde, 2 dientes de ajo, 100 gramos de guisantes, que pueden ser congelados, 200 mililitros de tomate triturado al natural, Y ahora vamos con las especias que necesitaremos para hacer la mezcla de garam masala. Serán 3 cucharaditas de pimienta negra, 2 cucharaditas de comino, una cucharadita y media de pimiento picante, una cucharadita de nuez moscada, una cucharadita de canela y 2 cucharaditas y media de cúrcuma. Lo primero que haremos será preparar la mezcla de especias y para esto pondremos en un bol todas las especias que hemos dicho y las mezclaremos bien. Lo siguiente que haremos será poner en otro bol la soja texturizada con el agua para que se hidrate y le añadiremos a este bol la mitad de la mezcla de especias que acabamos de preparar. Esto lo dejaremos que se hidrate durante unos 20 minutos y durante este tiempo la soja tendría que absorber toda el agua y no nos tendría que quedar nada de líquido. Así también absorberá todas las especias y nos quedará más sabroso. Cuando lo tengamos bien hidratado, en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra, sofreiremos la cebolla, el pimiento verde y el ajo. Todo bien picadito y cuando tengamos la cebolla transparente, añadiremos la soja hidratada con las especias y lo dejaremos que se dore durante unos minutos. Luego añadiremos la leche de coco y el tomate triturado. Lo dejaremos cocinar durante unos 5 minutos y después añadiremos los guisantes congelados y el resto de la mezcla de especias. Esto dejaremos que se cocine a fuego medio durante unos 10 minutos o cuando veamos que ya se haya espesado. Entonces apagamos el fuego. Es mucho mejor dejarlo reposar mejor horas. Está mucho más bueno si lo comemos al día siguiente, porque los sabores están más integrados y está mucho más rico. No digo que no lo podáis tomar enseguida, no hay ningún problema si lo queréis comer en ese momento. Pero si sois de los que tenéis que dejar la comida preparada el día antes, pues esto os va a venir perfecto, porque está muy bueno si se cocina de un día para otro. Nosotras lo servimos acompañado de arroz o de quinoa y lo que más nos gusta en este caso es acompañarlo de arroz blanco tipo basmati. Y bueno, esta es la receta, ya veis que es sencilla. Si no tenéis leche de coco o no la encontráis en vuestro supermercado, lo podéis sustituir por cualquier leche vegetal. A nosotras nos gusta porque queda muy cremosa y porque nos gusta su sabor a coco. Luego, la soja texturizada. Si no os animáis a probarla, podéis hacer la versión pues carnívora con pollo o con carne. O si no, simplemente podéis hacer un garam masala de verduras, cortando verduras del tipo que queráis. Y por ejemplo, una que nos gusta mucho es con coliflor. Por nuestra parte, eso es todo. Esperamos que os guste mucho la receta. No os olvidéis de que en tastydetails.com, como siempre, tenéis todas las indicaciones del paso a paso. Y una buena forma de decirnos que os gusta lo que hacemos es, si nos estás viendo por YouTube, dejarnos un like. Si nos estás escuchando por iVoox, dejarnos un comentario o un me gusta. Y si nos estás escuchando por iTunes, una valoración de 5 estrellas. Nos vemos muy pronto. ¡Un besito!